Yo sé que él te falló. Olvida el nombre de ese miserable. Sé que él te destruyó, pero ese daño era inevitable. La botella completa te la bebiste. Al otro día con tus amigas amaneciste. Después de los mensajes que tuviste, te envolviste y toda la noche desapareciste. Cada quien coge su camino, eso es normal. Pero si te toca conmigo, hay que aprovechar. Yo sé que él te falló. Se fue y no se despidió. Después que tu corazón invadió, lo que él quería no se le dio. Lo que te hizo, déjaselo a Dios. Porque el karma existe. Después de lo que viste, ahora con nadie más te despiste. No estés tan triste que de tu vida ya lo despediste. Porque el karma existe. Después de lo que viste, ahora con nadie más te despiste. No estés tan triste que de tu vida ya lo despediste. Yo sé que él te falló. Olvida el nombre de ese miserable. Sé que te destruyó. Ese daño era inevitable. La botella completa te la bebiste. Al otro día con tus amigas amaneciste. Después de los mensajes que tuviste, te envolviste y toda la noche desapareciste. Cada quien coge su camino, eso es normal. Pero si te toca conmigo, hay que aprovechar. Yo sé que él te falló. Haciendo un capítulo de lo que va a ser Dopamina. Este capítulo habla, me metieron un viaje, la verdad, en la creación de esto junto a Alejo y con Gabo, que son los directores que me ayudaron a hacer esta idea realidad. Yo quería poder expresar en cada video, no relatar la historia que está contando la canción como normalmente se hace, sino más bien mostrar el sentimiento que la canción quería plasmar. Te falló, que es el video que estamos grabando en este momento, una canción de una mujer sintiendo la ira de que un hombre la dejó, como muchas veces sucede. Y vamos a relatarlo de la manera de Manuel Turizo, metiéndonos un poquito, digamos, en el mundo de Dopamina. Entonces, yo espero que les guste bastante, es muy conceptual, muy artístico, como me gustan a mí las cosas, arte, ya saben, mi gente. Te falló, Manuel Turizo, con cariño. Yo sé que él te falló.